¿Sabes qué? Anoche me desperté sudando todo. ¿Sabes qué? Anoche me desperté con un mal sueño. Estabas en brazos de otro, reías mordiendo su boca. Decías cosas que no me dices, hacías cosas que no me haces. Estabas en brazos de otro, verdad que los sueños son raros. De pronto me ves y me dices, vete y cierra la puerta. ¿Sabes qué? Anoche me desperté con un mal sueño. ¿Sabes qué? Anoche yo me enteré, no estabas conmigo. Estabas en brazos de otro, reías mordiendo su boca. Decías cosas que no me dices, hacías cosas que no me haces. Estabas en brazos de otro, verdad que los sueños son raros. Y ahora que estoy bien despierto, vete y cierra la puerta. Anoche me desperté con un mal sueño. ¿Sabes qué?